Para informarte. Para escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como ser de la deuda privada antes de en la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central. Año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. El entonces presupuesto no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad diciendo ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. A quien escuchabas en un separador era al presidente, el expresidente Néstor Kirchner, hablando sobre la deuda externa y que la democracia la legitimó. Pareciera ser que la gran deuda eterna volvió a salir del clóset, se descongeló. Y ahora volvemos a hablar de algo que impactaba todos los días a los más carenciados, a los más pobres, a los que pagan la deuda con su sangre, con su sacrificio. Todos están de acuerdo en hablar que hay que seguir pagando la deuda y que Argentina tiene intención, pero que no la dejan. Y hablan de los fondos buitres y se deforman las proclamas históricas y se convierte en patria buitre. Claro que el gobierno destaca buitres buenos y buitres malos. Si uno entiende la lógica del capitalismo, los buitres son malos en toda su magnitud porque especulan en esta bicicleta financiera. Quien está en comunicación telefónica es Mario Cafiero, quien ha investigado y que lleva adelante la fuerte lucha para mencionar lo que es la deuda ilegítima, la que Néstor Kirchner en este separador que escuchábamos mencionaba que a partir que un gobierno democrático comenzó a pagarla, no podemos hablar de algo ilegítimo. Pero estamos pagando históricamente una deuda que no acaba y se plantea aquí en las esquinas del distrito, de aquí en Moreno, pintadas como patria o buitre. Y la gente que quizás no está interiorizada no comprende la magnitud de lo que se está hablando. Por eso con Mario Cafiero le vamos a preguntar, la primera pregunta es si puede darle elementos al oyente que no está tan interiorizado con lo que es la deuda, porque si seguimos las noticias, la deuda la habíamos pagado según el gobierno nacional y vuelve a aparecer. Entonces al vecino que está escuchando, ¿cómo explicarle que es una deuda eterna, no externa, eterna? Mario Cafiero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a todos en Moreno. ¿Cómo comprender esto que volvió a salir? Se descongeló el tema de la deuda. Ahora hablamos nuevamente de este tema. Semanas atrás se hablaba del acuerdo con el Club de París y esto parece que se descongeló y genera un caos en el propio gobierno y en la propia sociedad. Bueno, para explicar al vecino es sencillo. Nos venían mintiendo. Nos venían contando un partido que no era el real. Nos decíamos que estábamos ganando por goleada y nada, mal, estábamos perdiendo. Y esto es parte del relato kirchnerista, de que ellos solucionaron el tema, que ya no le debíamos a nadie y que estaba todo arreglado, y nosotros, bueno, veníamos sosteniendo que esto no era así, que el gobierno tenía, digamos, un problema que lo escondía y que iba en algún momento a saltar. Y bueno, saltó ahora porque un juez extranjero dijo, señores, tienen que pagar en efectivo esta parte de la deuda que han venido bicicleteando. Pero el problema no es ese solamente, sino que si se paga a esos acreedores, el resto de los acreedores van a querer que le paguen lo mismo, y uh-huh. bueno, y se puede caer como un castillo de naipes toda esta reestructuración de la deuda que se hizo en el 2005. En esa reestructuración de la deuda en 2005, ¿no había una cláusula que planteaba el gobierno nacional respecto a que si se le pagaba a un acreedor, los demás podían solicitar el sí, pago? Esa es la cláusula de la cual, digamos, se está discutiendo mucho ahora, porque si se paga a los buitres la cifra que están pidiendo, el resto de los acreedores pueden pedir el mismo trato, y entonces se complica todo el panorama de la deuda ya definitivamente. ¿Sabe por qué se lo recuerdo, Mario Cafiero? Porque escuchando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la cadena nacional, daba la sensación que el juez allá en Estados Unidos determinaba nuestros destinos. Pero hay cosas que lo hemos escrito nosotros. Es que es así. Esa es la realidad, la triste realidad, que nosotros no decidimos por nosotros mismos, sino que hay un juez extranjero que nosotros no conocemos, que nadie lo votó, que no tiene ninguna, digamos, posibilidad de ser controlado por nosotros o formar parte de nuestro sistema de poder, decide sobre la Argentina. Eso porque el gobierno de Kirchner, al igual que el gobierno de Menem y que el gobierno de la Rúa y que todos otros gobiernos, cedieron a estos jueces la potestad sobre los conflictos alrededor del tema de la deuda. Esto es lo que se llama la prórroga de jurisdicción. Uh-huh. O sea, le extendimos a un juez extranjero la posibilidad de meterse en los asuntos internos. Y bueno, se están metiendo de una manera muy clara, ¿no? ¿La jurisdicción es herencia de Martínez de Hoz? O sea, la jurisdicción quiere decir quién es el juez. Uh-huh. Martínez de Hoz, precisamente, justamente como vos decís, fue el que permitió que en el Código de Proceso Comercial y Civil pudieran intervenir jueces extranjeros cuando se prorrogara la jurisdicción. Uh-huh. Pero el tema es, ¿quién prorrogó la jurisdicción? Porque no es que Martínez la prorrogó solamente. ¿Y quién? Vinieron gobiernos, como por ejemplo el de Kirchner, que al emitir los bonos de la deuda, aceptó que si había algún problema en ese bono, el que iba a juzgar ese problema no era un juez argentino, sino un juez norteamericano, inglés o lo que sea. Uh-huh. O sea, hemos perdido la soberanía de nuestros propios actos que pueden ser jugados por otros jueces y puede ser ejecutado por cualquier juez del mundo. Acordate cuando nos embargaron la fragata Libertad en Ghana, un país africano con el cual nosotros no tenemos relación, que nos encanta cómo juega el fútbol y que ayer casi le gana a Alemania, pero más allá de eso no sabemos, no tenemos la menor idea de qué pasa en Ghana, y sin embargo un juez de Ghana nos embargó la fragata Libertad que estaba ahí en el puerto de Ghana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los bonos que emitió el gobierno de Kirchner, el gobierno de Menem, el de la Rúa, tienen una cláusula que cualquier juez del mundo puede sentenciar a la Argentina. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la deuda es un fenomenal negociado que tiene, digamos, a los sectores financieros como sus grandes beneficiarios y que tiene una estructura, un andamiaje jurídico absolutamente favorable para el acreedor y que somete permanentemente a los deudores, que tiene que estar pagando y jamás resolviendo ese tema. En este partido que estamos perdiendo por goleada, ¿qué debería hacer Argentina? Bueno, primero debería cambiar de sistema. No sé si un 4-3-3 o no sé, pero el sistema es que tenemos que salir del sistema de la deuda. Uh-huh. Si nosotros, nuestra única expectativa es pensar que la manera que la Argentina puede ser un país viable es pagar sus deudas con el mayor sacrificio posible, para después ponerse en condiciones de que los mercados digan, ay, qué bien la Argentina, vamos a invertir a la Argentina, y que con esa inversión extranjera la Argentina crezca y pueda distribuir, ese sistema de juego hemos perdido todos los partidos. Depender del capital extranjero, depender de la inversión extranjera para que nuestro país crezca es la peor de las tácticas posibles. Nosotros sostenemos que hay otra forma de jugar en el mundo, sobre todo un país como la Argentina, que tiene en este caso muy buenos jugadores o muy buenos recursos, porque tenemos recursos por donde nos miremos, recursos alimenticios, energéticos, financieros, lo que sea. Entonces, hay que trazar una estrategia basada en aprovechar nuestros recursos, que nuestros recursos no se vayan afuera, que no tengamos jugadores de la selección que jueguen para otras selecciones, que es lo que nos pasa. Es decir, tenemos buenos recursos, pero no los usamos, los usan otros países. Y así, la deuda no va a ser un tema indispensable, sino que va a ser, bueno, si necesitamos tomar deuda, tomémosla, pero no depender de la deuda. ¿Y qué hacemos con la deuda? Y hacer lo que haría cualquier persona normal, que es, antes de pagar, auditarla, revisarla, investigarla, determinar si hubo partes que son deuda y partes que no son deuda, si hay parte legítima y ilegítima, si hubo operaciones que fueron fraudes, no hay que pagarlos. Da la sensación que este gobierno no quiere eso, porque el expresidente Néstor Kirchner, cuando mencionaba al respecto de su posición sobre la deuda ilegítima, decía, al ser pagada por un gobierno democrático ya no hay deuda ilegítima. Ese es el posicionamiento del gobierno nacional. Bueno, lo que pasa es que la verdad que es una burrada esa de Kirchner. Es lo mismo que si alguien dijera, mira, yo me robé un auto, pero como lo vendí y el tipo aceptó los papeles porque los truché, ya ese auto es legal. No, ese auto siempre va a ser un auto robado. Entonces, es una burrada de Kirchner y de Cristina, que además Cristina, por ser abogada, tendría que saberlo. Es lo que se conoce como la doctrina del árbol envenenado. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un árbol que produce veneno, todos los frutos de ese árbol también van a ser veneno. Entonces, la Argentina podría cuestionar el origen de la deuda. Por supuesto, ya la pagamos buena parte. Tendríamos que ver cómo recuperamos ese dinero. Y bueno, la verdad es que hay que pensar una estrategia jurídica basada en defender a los intereses de la Argentina y no los intereses de los acreedores, ¿no? Usted mencionaba lo que tiene Argentina como recursos naturales para servir a la población, pero la deuda eterna que se vive constantemente de los sectores más carenciados es la deuda social. Esa no se paga. Bueno, es que o pagás la deuda externa o pagás la deuda interna. Y acá se ha resuelto siempre pagar la deuda externa y no la interna. Por eso vas a los barrios y no tenés cloacas, no tenés pavimento, tenés problemas de salud, tenés las escuelas con déficit, los maestros mal pagos, los policías mal pagos. Esa es toda la deuda interna que no se paga. ¿Es para asustarse lo que va a suceder de aquí en adelante respecto al posicionamiento de Argentina, que dice queremos pagar, pero si nos dejan en las condiciones que podemos pagarla, mientras hay un fallo de Estados Unidos? Bueno, ¿qué pasaría en tu casa si tu papá sale con la plata que gana y dice, no, mira, yo tengo que pagar acá, me están extorsionando, me están secuestrando, me están presionando, tengo que pagar acá esto. No tendría que pagarlo porque esto es un robo, pero lo pago. Y te daría miedo porque dirías, pero ¿y tenemos plata para pagar todo esto? Claro. Y no. Entonces sí, tenés miedo porque ¿qué va a pasar? Se van a agudizar los conflictos sociales. Porque el gobierno va a usar recursos para pagar la deuda y no para pagar las deudas interna. Más claro, échale agua. Gracias, Mario Cafiero, por darnos la explicación respecto a esta situación que está viviendo la Argentina. Muchas gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Ahí escuchábamos a Mario Cafiero,

por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy, en esta mañana lluviosa, gris, en FM Moreno, la 90.1. Comenzábamos con Mario Cafiero hablando con nosotros. Ahora en instantes estaremos hablando con Néstor Pitrola del Frente de Izquierda para describir las propuestas que tiene este espacio político sobre la deuda a pagar con los fondos buitres por parte de Argentina. Y antes te decimos que te podés comunicar con nosotros al 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 para que nos des tu opinión. En primera instancia sobre este tema medular, que es la deuda eterna. Ya estamos todos, llegó la familia. En instantes estaremos hablando con Néstor Pitrola, porque en la semana el gobierno nacional se sentó con los legisladores. Explicó la situación porque los diferentes bloques pedían que se explique lo que había dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional. Y en un momento determinado era más un monólogo que un intercambio de ideas. Claro que el gobierno nacional había permitido que algunos bloques preguntaran y otros no. No vaya a ser que nos metan en un embrete, habrán pensado. Néstor Pitrola estuvo en la jornada legislativa donde se explicaba por parte del gobierno la situación. Argentina quiere seguir pagando su deuda y no la dejan. Eso te lo resumo en un instante, fue lo que fue el espíritu del gobierno nacional para explicar lo que quiere decir. Néstor Pitrola estuvo en esa jornada y vamos a estar escuchándolo. También vamos a hablar con Lucas Franco, de Libres del Sur, porque un espacio nuevo político, o no tan nuevo, se presentó aquí en Moreno, pero antes, en la semana, ese espacio presentó un proyecto legislativo, acá en el HCD, en el Honorable Consejo Deliberante, sobre el transporte, y vamos a hablar en primera instancia sobre ese tema medular, y luego hablaremos de ese espacio. En instantes estaremos hablando con Néstor Pitrola. Lo cierto es que, te cuento, cuando salíamos el día domingo de aquí, de la radio, nos encontramos con una experiencia que se reproduce en la calle. Es Lucas, es un pibe que toca la bata. Y vamos a estar escuchando ahora, en instantes, fragmentos de una charla con él, más que una entrevista, para mostrar lo que se vive en las calles. Es un pibe que resiste el frío y con las ganas y el amor que le tiene a la música, se sienta en la plaza y toca. Y está acompañado por un compañero en la guitarra que le hace la segunda. tiempo atrás se lo podía observar con una batería genuina, digamos, de esas que las bandas de rock tienen. Pero él eligió tocar con una banda de tachos. Es una banda de tachos que hizo su instrumento. Y cuando hablábamos con él, nos contaba cómo surgió tocar en la calle. Y nos decía Lucas, este pibe que vos ves en las calles, lo siguiente. Primero, ¿cómo surgió tocar acá en la plaza? Desde chiquito. Desde chiquito comenzaste. Toda una batería, que decir al oyente, hecha de tachos. Sí, es una batería de tacho. ¿Y esto te lo recomendó un compañero, un amigo? Sí, un amigo. Un amigo mío que tocaba. Él toca en la plazoleta de once. ¿Y vos tuviste la oportunidad de tener una batería? Se te veía con una batería acá en la plaza, pero decidiste volver a los tachos. Sí. ¿Por qué? Claro, porque me gusta estar de la forma que suenan todos. Bueno, ahí escuchábamos a Lucas, que nos contaba cómo surge desde una simpleza. Él está ahí todos los días, ganándose el mango, intentando de sobrevivir. Lo acompaña Leo, una persona que se acercó, le preguntó, ¿me puedo sumar? Y la respuesta fue sí. Y nos dijo, eso que se ve, la buena onda que tienen ambos al tocar, los puedes ver en Morón, en Luján y en otras estaciones, pero siempre, siempre se sientan en la Plaza San Martín de Moreno. Y está ahí con sus tachos. Y es feliz. Leo lo vio y se sumó a esa alegría de esta manera. Vinimos con mi hermano, nosotros trabajamos en el tren cantando. Y vinimos ahí a la plaza, lo vimos a él. Y de chiquito laburamos, así cantando. Y él le preguntamos si quería, si nos quería acompañar una canción. Bueno, y traje la guitarra, cantamos los dos. Y se sumó él. Y entonces le dije si quería que yo la acompañe. Y me dijo que sí, que sí. Al otro día vine y me quedé y nunca más me fui. ¿Y la gente colabora? Porque ustedes, lo decíamos hace un rato, ustedes viven de esto. Colaboran un montón, mucho colaboran. Va, le gusta a la gente, pero si no le gusta estaríamos al cohete, ¿no? Sí, le gusta mucho a la gente. Más a él, porque él llama la atención, yo solamente le acompaño. Eso que estás escuchando es lo que podés disfrutar en la calle. Es Lucas, que se suma a esta alegría todos los días, desde chiquitito. Es fanático del baterista de Manal. Le gusta mucho. Y lo copia. Y lo ha mencionado en cada palabra que pudo hablar con nosotros. Fuera de micrófono, porque después, cuando habló con el micrófono, se cerró un poquito. Esas cosas a veces pasan. Pero él nos hablaba de la importancia de estar ahí, de ser visible. No llega a ser un chico de la calle, tiene su familia, pero todo el día está en la calle, con las dificultades que se le presenta a un niño estar en las calles. Tiene 14 años y está desde muy chico con otros músicos que se acercan y hacen la parada. Pero vive en la cruda realidad. La selva, que es la calle, y la ausencia de políticas gubernamentales para afrontar este problema, que es visible, que ya es visible, que está ahí, por más que lo hagas cotidiano. Está todos los días. Es la deuda eterna que hablábamos con Mario Cafiero. Pero Lucas nos decía lo siguiente, respecto a este espíritu que lo mueve, lo moviliza todos los días, se sienta con sus tachos, toca y se hace ver. ¿Y a vos qué te pasa eso? Cuando la gente te ve, se acerca, le llama la atención que saques ese sonido con esos tachos. Yo me cago, cuando voy tocando me cago de risa, me voy riendo. Pero a veces estoy con cara así porque como estoy de la día a las manos y me duele las manos, me duele mucho las manos y trato de frenar y no me deja frenar. Si no sé, a mí me gusta la música y le sigo hasta que me rompa toda la mano. ¿Practicás mucho con eso? Yo te imagino estar todo el tiempo con los palitos. Yo ya sé batería ya. Yo no practico nada. Yo ya sé batería. Todo de lo que él me dice que yo lo hago, yo lo hago. ¿Lo hace? Sí, lo hace re bien, no nos falta aprender. No, ya sabe. Ya sabe mucho. ¿Cuáles son los sueños que tienen para cumplir? Mi sueño es ser... Me encantaría ser famoso cantando. Y por supuesto el baterista, ¿no? Bueno, ya escuchábamos a Lucas, ya está en la mesa mi compañera Karina, acompañándonos también está Steffi del otro lado del mostrador y Bernardo Tosi también. Esto es una gran jornada del día de hoy, larga, eterna, porque va a seguir la programación de la 90.1 con todos los programas de la radio, hasta las 4 de la tarde. Y vamos a estar, no, hasta las 4 de la tarde el programa especial y después hasta las 8 de la noche, programa. Karina, buenos días. Buen día, ¿qué tal, Fernando? Ahí, soñando con todos, viste, qué sé yo, bronquiolitis. Y estamos todos medio congestionados, sí. Sí, sí, todos en casa, más que nada el cuidado intensivo por Dante, viste, entonces eso. Sí, sí, imaginaba, estábamos por llamar por teléfono para hacer las salidas porque entendíamos que podía haber pasado algo así. Sí, pero igual me reorganicé para venir, viste, un poquito tarde, pero llegué. Bueno, ahí escuchábamos, Cari, te cuento una experiencia de vida que se ve todos los días en Moreno, más allá que alguno quiere ignorarla, que es este pibe que se sienta en la plaza con sus tachos de pintura, de plástico, y le saca sonido. Sí, muy bueno. Le hace sí. música. Tiene las dificultades de enfrentarse con lo que es la selva de la calle, algo que no se ha resuelto por parte de las políticas gubernamentales, pero que está ahí. Lo vemos en ese pibe como lo vemos en los pibes que suman en los trenes. Es una situación alarmante, pero más allá que algunos le encuentran la vuelta. En este caso, Lucas le encontró la vuelta de ganarse la vida con la música. Se sienta, pone pero la lindo, gorra. Pero lindo sonido, aparte del que hace percusión, y ahora no sabía que tenía un compañero de guitarrista que sacan, pero... Mire, ¿quiere escuchar un poco lo que hacen? A ver. Ahí escuchamos lo que hacen ellos en las calles de esta manera, mire, escuche. Chau, alerta, nos vemos, digo. Suena, va con onda, sí. No, pero qué lindo ritmo que hacen, la verdad que está para bailar en la plaza con Luca y el compañero, ¿no? Lo encontrás por todos lados, en Morón, en Luján, una vez lo encontré en Luján. Ah, mira. Tocando frente a la catedral. Yo lo vi en Morón en la estación una sola vez. En Morón también lo vi usted una sola vez, sí, yo también lo vi, sí, claro. Y en Moreno lo ves en la Plaza San Martín. Sí, sí, sí. Y en varios lados, pero en la Plaza San Martín es el lugar que es suyo, se sienta y toca. Sí, lo más lindo es que es lindo porque es un orgullo, digo, para uno, pero no poder hacer nada también es un poco de impotencia, pero porque toda la gente que pasa lo filma, le saca fotos, así como vos le hiciste la entrevista, yo creo que muchos ya le habrán hecho entrevistas, pero nunca un político se va a acercar a ver qué es lo que necesita Lucas, me parece. Quizás no, pero por lo menos él hace ruido. Sí, ¿no? Sí, los ignoran, como muchos hablan de derechos de los niños y vas a la plaza de la municipalidad y están todos los chicos ahí expuestos, no saben a dónde dormir y ahora enrejaron, ¿te acordás que antes dormían en el enrejado? ¿No? Pues ahora ya es visible, claro, no lo pueden ocultar. Claro. Ahí escuchábamos a este joven hablando con nosotros y contándonos qué lo lleva a sentarse en la plaza. Pero también escuchábamos, Karina, a Mario Cafiero, que hablaba con nosotros y nos explicaba lo que significa la deuda eterna. Esto que parece que se descongeló como Disney y comenzó a tener vida, estaba ahí, siempre estuvo ahí. Es una deuda de nunca acabar. Y parece ser que va a ser, como decía Jorge de la Escalera, eterna. Y quienes las van a sufrir somos nosotros. Sí, la deuda interna nadie habla. Por eso se elige por parte del gobierno nacional, y lo ha dicho Mario Cafiero en esta entrevista que hablábamos con nosotros, que se ha elegido por parte del gobierno pagar la deuda externa. La interna después vemos. Ah, bien. Así que con la poca plata que tenemos hay que pagar a los acreedores. La que tenemos adentro, la deuda, y bueno, hay que sobrevivir. Después vemos. Vamos a ver qué queda del futuro de nuestros hijos. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros y dar su opinión sobre los temas que estamos tratando en el día de hoy al 0237, si estás fuera de Moreno, marcando 466-6559 o un mensaje de texto al 1533-680099. Repito por si estabas copiando y fue muy rápido mi lectura de números. 1533-680099. Esto es uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. También estaremos hablando sobre este proyecto que presentó en la semana, al inicio de la semana, sobre el transporte, el Frente Amplio UNEN, que también presentó su propuesta política el día viernes en las instalaciones del Club Los Indios. Estaremos hablando con Lucas Franco respecto a este proyecto de transporte y luego también preguntarle sobre lo que significó el Día de la Bandera presentar este proyecto. Con Néstor Pitrola del Frente de Izquierda también estaremos hablando respecto a que ellos estuvieron sentados escuchando las propuestas del Gobierno Nacional sobre la deuda. Y usted también ha producido. Exactamente. Un poquito, digo, ¿no? Un poquito, pero es mucho, digo, porque vamos a estar entrevistando a la mamá de Diego García, un joven detenido que supuestamente se suicidó, ¿no? Es el suicidó. Ya sabemos que es un gatillo fácil. Diego García tenía 24 años. Padre de una nena de 3, hijo de Sandra y Roberto, así que vamos a estar, eso fue en la comisaría de Tigre, así que vamos a estar hablando con la madre de Diego para que nos cuente bien qué fue lo que pasó, así podemos ayudar con la difusión y lo que ella quiere denunciar. Además estaremos entrevistando a Cintia Pensotti del grupo de jóvenes Creciendo Raíces y el origen del centro cultural, y aparte están ampliando un nuevo espacio donde van a hacer una biblioteca popular. Bueno, vamos a dejar para que después cuente Cintia. Y si no lo contamos nosotros, sí, y hacemos la entrevista nosotros. Y bueno, y aparte una vecina de Moreno Sur, de Rififi, que quiere hablar sobre los problemas que trae la curtiembre en Rififi. Bien, bien, tenemos mucho para escuchar entonces en el día de hoy. Y cerrando el programa, Alerta Radio Combate. Bien, sí. Los familiares Correpi también, pero están demorados por el tiempo. También eso, entendemos las dificultades que tienen y ellos le ponen garra. Están todos los días acá, así que hay que señalar ese aspecto. Continuamos con Nunca es Tarde, con lo que coordine nuestro compañero Bernardo Tosi, y luego damos inicio a todo lo que hemos mencionado en el día de hoy en la venta del programa. ¿Les parece? Me mira. Como... No, estoy. Todavía me recorre el ibuprofeno, el pan. Está muy bien. Estoy colgada, digo, no, se habrá lavado las manos con el alcohol en gel, le digo. Está bien. Estirme. Pero bueno. Nos ordenamos y seguimos de esta manera. Thank you. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde. Acá se le cae todo a Karina. Está muy bien. Gracias. Todo se le cae, literalmente todo. Pero bueno, está muy bien. Vamos a estar hablando con Sandra Muñoz. Es mamá de Diego García. Tenía 24 años y fue suicidado en el penal. Vamos a preguntarle cuando hablemos con ella que nos cuente la historia para que vos que estás del otro lado puedas escuchar este testimonio que quiere hablar. Que quiere hacerse visible, que quiere hacerse escuchar. Una situación que se reproduce constantemente en los penales argentinos. Represión constante. Quien está en comunicación telefónica es Sandra Muñoz. Sandra Muñoz, Fernando Ochoa te saluda, buenos días. Sí, buenos días Fernando, ¿cómo estás? Bien, le decía a los oyentes que a través de tu testimonio vamos a escuchar la historia de Diego. ¿Podés contarnos qué sucedió con tu hijo de 24 años? Sí. Bueno, mira, mi hijo, esto pasó el 7 de octubre del 2013. En realidad pasó el 6, porque era domingo. Y él muere supuestamente después de las 12 de la noche, así que ya era 7. Uh-huh. Llaman a la policía unos vecinos de cerca de mi casa, a 5 cuadras más o menos, bueno, gente que yo no conozco, gente nueva. ¿Dónde es tu casa? En Tigre. Tigre. Esto es cerca del cementerio de Tigre, más o menos. Uh-huh. Y, bueno, dicen que llaman a la policía porque mi hijo había querido robar una moto. Cuando llega la policía, a mi hijo lo tenían atado con un alambre, las manos, y le estaban pegando. Uh-huh. Una gente le estaba pegando. Y bueno, bien, el patrullero viene y se lo lleva a la comisaría. Y esto, la verdad que no sé a qué hora pasó. Yo creo que serían como las 9 de la noche, más o menos. A las 12:30 de la noche viene un patrullero a mi casa, porque bueno, cuando llevan a alguien a la comisaría tienen que ir a corroborar al domicilio que el detenido dice para ver si en realidad viven ahí, ¿no? Uh-huh. Con quién vive y qué sé yo. Entonces sale mi marido y le pregunta si Diego García vivía ahí. Nosotros le dijimos que sí, que había pasado. Nosotros no, mi marido, que es el que salió. Y bueno, con todo eso, que los vecinos habían dicho que él se había querido robar una moto, pues parece que no era, que le había pedido un cigarrillo. Y bueno, dice que en un rato lo van a soltar, porque no pasaba nada, qué sé yo. Esto es a las 12:30 de la noche. A las 3 de la mañana, 3:30, viene el patrullero otra vez, otro patrullero, a avisarnos que mi hijo se había ahorcado. Yo me voy a la comisaría. Uh-huh. Y... bueno, ahí estamos por recuperar ahora la comunicación telefónica con Sandra, que está hablando con nosotros y que nos estaba contando lo que vivió el 7 de octubre su hijo Diego García, de 24 años. Cari, una situación que se reproduce. Exactamente. Y acá que nos describe desde el testimonio de un familiar lo que se vive del otro lado. Esos famosos linchamientos que tanto han hablado los medios de comunicación tiene estas consecuencias. Sí, sí. Sí, así es, así como pasó con, está pasando con la familia de Diego, pasa en todos los penales y comisaría, ¿no? Que son un centro de exterminio para los humanos, ¿no? Más que nada para los pobres. Yo ayer anoche estuve hablando un poco con la mamá de Diego y nada, quiere, está dispuesta a sacar a la luz todo, por eso la hora de la difusión por los medios de internet. Exactamente, los medios de internet, que es una herramienta para los familiares y poder contar lo que nos estaba contando Sandra. Recuperamos la comunicación telefónica. Sandra, te seguimos escuchando. Sí, no sé en dónde quedó el relato. Nos ibas contando el momento en el que llegaba efectivos, que estaba viviendo Diego esta situación de linchamiento por parte de los vecinos. Sí. Ah, cuando viene la policía y nos cuenta esto. Sí. Esto fue a las 12:30 de la noche. 12:30. Y a las que... 12:30 de la noche, es lo que me estabas contando. Sí, nos vienen a decir que él estaba en la comisaría. Y a las 3:30 de la mañana vuelven y nos dice que mi hijo se había ahorcado con el jogging que tenía puesto. Eso es lo que te dicen. Sí. ¿Y qué pudiste averiguar? ¿Fue así? ¿Fue así como bueno, te...? Bueno, mira, yo no creo. Dicen la gente que sabe que una persona cuando está muy borracha no tiene como los reflejos uh-huh. Para ahorcarse, para colgarse el nudo, atarse. Aparte, mi hijo era un chico grandote, alto, para que lo aguante un pantalón. Claro. Hasta ahora, mira, estamos esperando que la fiscal llame a alguien a declarar. Todavía no llamó a nadie. A los que llamó, los llamó por teléfono. A estos vecinos que le estaban pegando, que me parece que en ese momento ya tendrían que haber quedado detenidos o llevarlos a declarar en ese momento. ¿No pasó nada de esto? Nada, nada, nada. La fiscal... para ella, la fiscal, en una nota que le hacen en un diario, sí. La fiscal dice que no hay nada para investigar porque es definitivamente un suicidio. ¿En qué comisaría pasó esto? En la primera de Tigre. En la primera de Tigre. ¿Y el nombre de la fiscal? Sí. ¿Puedes dar? Cecilia Chayer, Fiscalía de Pilar. Esa es la que está a cargo de la investigación. Sí. ¿Se acercó con ustedes? ¿Habló con ustedes? No, jamás. ¿Y ustedes cómo? Yo las dos veces que fui a declarar, declaré con la secretaria, ella nunca estaba. Nunca estaba. ¿Y qué no. sienten frente a este escenario ustedes, frente a esta situación que están viviendo como pienso familia? Que quieren tapar a la policía y que la policía hizo mal su trabajo, porque yo cuando veo la causa... en la causa dice que ellos a las 12, que la policía, a las 12 llamó el SEP, que es el servicio de emergencias de acá de Tigre. Sí. Y a las 12:30 fueron a avisar a mi casa que él estaba detenido recién. Y a las 3:30 avisaron que se había ahorcado. Entonces hay muchas irregularidades en la causa que hacen dudar. del trabajo de la policía, del fiscal de acá de Tigre. Hola, Sandra. Hola. Habla Karina, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Escúchame, ¿te está acompañando algún organismo de derechos humanos, algo en la causa de tu hijo? No, organismo ninguno, solo... Esperame un cachito, ¿me firmás la planilla, Rodrigo? ¿Me firmás la planilla? Bueno, ahí estamos escuchando a Sandra. Yo justo estoy llegando al trabajo. Está muy bien, está muy bien. Organismo, no, solo mi abogada y yo hemos hecho reuniones, viste, así con familiares, y hay un... hay muchos así organismos, no organismos oficiales, sino ONG, cosas de barrio, viste, gente, otra gente, otras mamás que le han matado a los hijos. Uh-huh. Sí, sí. Pero oficiales nada. Bueno, Sandra, gracias. Antes de despedirnos, yo te quería preguntar, ¿sí?, cómo era Diego, para que nos describas si el oyente que está del otro lado pueda escuchar la historia de Diego García, tu hijo. Y bueno, Diego, mira, era un pibe, como son los pibes ahora, él tenía 24 años cuando murió. Y era, qué sé yo, para mí era el mejor hijo. No merecía lo que me pasó. Sandra, ya muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Sandra Muñoz hablando sobre su hijo Diego García y víctimas de estas metodologías represivas, lo que sucedió en la comisaría primera de Tigre, ese 6 y 7 de octubre, y lo que sucedió antes en las calles de Tigre, donde los vecinos tomaban justicia por manos propias, y lo ataron con alambre de púa. Terrible relato que no sale en los medios masivos de comunicación y que nos muestran y nos reflejan la situación que viven los más carenciados. Así como escuchamos a los familiares de Correpi relatando sus casos y su ruptura de ignorancia para apropiarse de las calles de la lucha, Sandra también hace lo mismo. Y esta vez tomando el micrófono y haciendo escuchar su historia, su relato de lo terrible, más allá de que si haya hecho o no el delito, lo que haya sucedido por parte de estas personas que determinaron que podían ejercer la justicia, sabrán ellos y con su alma irán. Pero no se discute esta situación, sino que todo conlleva a que la violencia también se vivió cuando lo llevan a la comisaría. El que tenía que brindarle seguridad tampoco se la brindó. Claro. No, mira, yo me quedé sin palabra porque escuchar a Sandra me provoca un dolor, no me ha pasado, pero quién sabe. Nada, mira, lo que yo te puedo decir, que anoche hablando con Sandra un poco también me contaba lo que él soñaba, ¿no? Lo mejor para su hija, darle un estudio a su nena. Y nada, como cualquier pibe de barrio quiere soñar, pero nunca por ser negro o por portación de rostro, como dice la madre, con la pinta que tenía mi hijo no conseguía trabajo por ningún lado, ¿entendés? Eso es una de las cosas que nos condenan a nosotros, la sociedad también, ¿no? Discriminarnos por la apariencia de vestirnos y por nuestros rasgos físicos. Y pasa, y nada, yo no sé, me quedo sin palabra en estos momentos. Simplemente es repudiar este accionar policial y de la sociedad de Tigre, que es la sociedad de masa, la sociedad esta que aísla a los pobres, ¿no?, que hacen un vallado en el Tigre. Nada, no sé. Pero quizás no cerrarlo a un espacio, porque esto se reproduce más allá de ser el Tigre. Pasa en todo el conurbano bonaerense. Si no caemos en esa idea que plantea un sector del oficialismo de reducir la mirada a culpabilizar a un sector cuando es una política de Estado. Si no la entendemos, estamos mirando con un solo ojo la realidad. Entonces, es una metodología que esta vez sucedió en el Tigre, pero sucede en muchos puntos del conurbano bonaerense. Esta violencia que se vive en las comisarías no solamente pasa en el Tigre, pasa aquí en Moreno. Recuerdo un caso en la Quinta de Paso del Rey. Entonces, si no lo vemos,

Asian t-shirt, stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. Soy la Morsa, dicen los Beatles, y lo estamos escuchando acá en el 90.1, esta radio recuperada. En instantes estaremos hablando con Lucas Franco por un proyecto presentado en la mesa de entrada del HCD, el Honorable Consejo Deliberante. Es un proyecto de resolución vinculado a la elaboración del pliego de licitación que prepara el Departamento Ejecutivo, así informa la página alternativa de Desalambrar, donde vamos a estar hablando con Lucas Franco para que nos explique en qué consiste lo que presentaron en la mesa de entradas del Consejo Deliberante en esta semana. ¿Qué pasó? Lucas Franco, buenos días. Fernando Ochoa los saluda. Buenos días, Fernando, a vos y a todos los integrantes de la mesa y a los oyentes también. ¿En qué consiste este proyecto que presentaron ustedes con otras fuerzas políticas que integran el espacio político que ustedes están llevando adelante en el Consejo Deliberante? Bueno, lo primero que hay que saber es que nos quedan aproximadamente 23, 24 días para que se venza el plazo para la presentación del nuevo pliego de bases y condiciones del transporte. ¿Qué significa esto? Que en 24 días el Consejo Deliberante tiene que explicar, o sea, y exponer las bases y condiciones del nuevo contrato de transporte, que va a durar 10 años. Nadie dentro del Consejo Deliberante viene haciendo pública esta información y mucho menos convocando a la comunidad a participar. Lo que hicimos nosotros fue, en este marco, presentar un proyecto para que se incorporen a este pliego de bases y condiciones cinco aportes que nosotros creemos que no pueden faltar en el futuro contrato. El primero, colectivos de piso bajo para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. No hay ni una sola unidad, ni un solo colectivo que tenga piso bajo. Nos dicen que es imposible porque las calles de Moreno están deterioradas, entonces el colectivo se quedaría enganchado. ¿Qué hicimos? Fuimos a medir a Capital la distancia entre el chasis y el asfalto. En Capital sí hay colectivos de piso bajo, es exactamente la misma que hay en Moreno. Es la misma. Así que la reunión es exactamente la misma, 38 centímetros. Además, lo que tiene que saber, es decirlo para cuando le digan este argumento, es que baja el piso, no baja el chasis. Lo que se le saca al colectivo son los dos escalones y se habilita una rampa que se saca. O sea, no se modifica en absoluto el alto del colectivo. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto es el boleto combinado. Nosotros hablamos de que un vecino de Rishisí, para llegar al hospital, tiene que recorrer 3,5 kilómetros. Sí. Se inicia a 2 colectivos. Entonces gasta 5 pesos. Un vecino de 25 de mayo, para llegar al hospital, tiene que recorrer 6,5 kilómetros. Y gasta 2,50 pesos. Sí. ¿Por qué? Por la estructuración de los recorridos. Nosotros planteamos que, bueno, ante la imposibilidad de modificar los recorridos, porque está la vía en el medio y demás, que se implemente el sistema de boleto combinado. Pagás un boleto hasta el hospital por la distancia, no importa si tomás 2 colectivos. Igual tarifa, digamos, por la distancia. Claro, exactamente. El otro punto es la ampliación de las frecuencias. Cualquier vecino de Jardines, y vos que conocés la zona, cuando te querés tomar el 8, el 14 o el 23, y lo pongo como ejemplo, vos pasas lo mismo en Ruta 23, Santa Fe, el... ya, a la altura de Jardines no te puedes subir el colectivo en el Ártico. No. Si viene absolutamente lleno, es imposible subirse. Bueno, ampliar la frecuencia, es decir, más colectivos. El cuarto punto, el derecho educativo. Nosotros planteamos que se incorpore al pliego el proyecto presentado por los estudiantes terciarios y universitarios para garantizar el boleto educativo para los estudiantes. Nosotros planteamos, no hacemos una propuesta nosotros de boleto educativo, sino sugerimos que el proyecto que fue presentado por los estudiantes, por las distintas organizaciones estudiantiles, se incorpore directamente al pliego. ¿Para los estudiantes serían estudiantes terciarios y universitarios? Claro. Hoy tenemos boleto secundario y boleto primario. Ajá. No existe un boleto estudiantil educativo para las personas que estudian en el nivel terciario y universitario. No existe, y ya hay proyectos en el Consejo Deliberante presentados por los mismos estudiantes. Nos parece lógico que este sea el proyecto que se lleve adelante. Finalmente, y es el punto por ahí más polémico del proyecto, nosotros planteamos la creación de un impuesto. Un impuesto que se le tiene que cobrar a la empresa en razón de el uso comercial e intensivo del espacio público. Todas las personas con las que hablamos nos dicen, antes de mejorar el transporte hay que mejorar las calles porque son intransitables. Bien, es cierto. Ahora, ¿qué cosas se pueden construir para que el transporte también colabore en la reparación de las calles? Bueno, hay un criterio tributario. A ver, cualquier persona que alquila un espacio público o un espacio privado para desarrollar una actividad comercial, sí. vos alquilás un local para poner un negocio, te cobran un depósito y si rompes el local lo tenés que pagar lo que rompes. Bueno, la empresa La Perlita o la empresa que venga está alquilando el espacio público, las calles, la infraestructura vial. Y es, pero científicamente comprobado, que las calles por las que transita el colectivo están mucho más deterioradas que el resto, por el uso intensivo que hace en 500, digo, nosotros sacamos la cuenta, la empresa tiene 240 colectivos en Moreno. Cada hora circulan, porque cada colectivo logra hacer dos vueltas en una hora aproximadamente. Entonces, más o menos, en promedio por hora, tenemos en el casco urbano de Moreno 500 colectivos casi. Es imposible que no se deteriore el espacio público. Entonces, bueno, el planteo nuestro es que todas estas cosas se empiecen a tener en cuenta a la hora de construir una serie de condiciones que tiene que ponerle el municipio a la empresa que quiere hacerse cargo del transporte. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es el Consejo Deliberante el que tiene que poner las condiciones. Escuchándolo atentamente, ¿cree que en estos 24 días que faltan se van a poner las condiciones? Recuerdo una entrevista con Cristina Mesa que mencionaba que la empresa arregla las calles. Claro, lo explicaba de un modo sencillo en su mirada empresarial. Tiran brea caliente, y para eso es arreglar las calles. Eso significa que cada vez que pasa un colectivo, el cráter se hace más gigante. Pero estas son las condiciones del acuerdo con el municipio. Es más, lo explicaba Mesa en aquella ocasión. Con lo que usted está explicando, ¿creen que habrá condiciones para que esto se implemente? Y justamente el planteo es modificar ese acuerdo. El contrato actual dice, la empresa colaborará a los fines de preparar las calles. Claro, además es como una ayuda, ¿no? Colaborará conceptual, puede ser con piedras, con material caliente, con nada. O sea, no se establece un canon específico. Nosotros planteamos, hay que establecer un porcentaje de dinero, que digo, nosotros no tenemos el contrato y la cantidad de recorrido y la cantidad, como para analizar el porcentaje específico, esto lo tendría que hacer un equipo técnico, pero nosotros hablamos de la creación de un tributo. Hay que establecer un porcentaje en dinero, no en materiales, en dinero, que constituye un fondo afectado. ¿Qué es un fondo afectado? Una cantidad de dinero que se puede usar solamente para un fin. ¿Cuál es el fin? La reparación de las calles por donde transita el transporte público. Ese es el concepto tributario. ¿Cuál es la, digo, para entrarle al debate, cuál sí. es la fundamentación? ¿Existe un argumento para poner un impuesto? Sí. ¿Cuál es? El uso intensivo y comercial del espacio público. ahí también empezamos a tener alguna aproximación ideológica a qué es lo que piensa cada espacio político acerca de la prestación de servicios públicos. Yo creo que va a ser un debate interesante. Yo escuché muchos concejales durante todo este tiempo, cuando no se ponía en juego el contrato, hablarme, hay que ponerle el collar a los monopolios y a las empresas privadas. Bueno, ahora tenemos una oportunidad de marcar una cancha distinta, una cancha que respete un poco más las necesidades de la comunidad. Es interesante saber, por ejemplo, qué opina cada uno de los 22 concejales, de acuerdo al espacio político al que pertenecen, acerca de la creación de un tributo específico a una empresa. ¿Pudieron hablar con algún edil? Sí. Hablamos con el presidente de la Comisión de Transporte, Walter Correa. Nos recibió, debo decirlo, con mucha predisposición y planteó, digo, por eso lo planteó, planteó que había predisposición de trabajar todos los puntos y de que todos los puntos vayan a la mesa donde se va a discutir el pliego. Entiendo que la mesa donde se va a discutir el pliego es el Poder Ejecutivo. Está muy bien. También dejamos después una copia del proyecto a los presidentes del bloque. En el caso del Frente Renovador se lo dejamos a Leonardo Coppola porque donde encontré no estaba. También planteó que ellos venían estudiando en otros distritos, se vienen haciendo algunas modificaciones como las que planteamos nosotros y que había algún grado de predisposición a trabajarlas. Es decir, que hay intención por parte de algunos ediles que este proyecto que ustedes presentaron en mesa de entrada se comience a trabajar en tablas. Sí, lo que nos han planteado es que el proyecto va a ir a la mesa donde se va a construir el pliego. El pliego va a volver al Consejo Deliberante y ahí los concejales se van a enterar si todas las propuestas que fueron haciendo fueron tenidas en cuenta. Ajá. Entonces ahí es el momento donde los concejales tienen que decidir si votar a favor o en contra del pliego. ¿Me explico? Nosotros llevamos el proyecto. Sí. Cualquier vecino de Moreno lleva su propuesta. Por ejemplo, los vecinos de Los Hornos que presentaron ahí el proyecto para que el colectivo local ingrese a Los Hornos. Todo eso va a ir a una mesa en el Poder Ejecutivo que diseña el pliego, claro. Exactamente. Eso vuelve al Consejo Deliberante en 24 días más o menos y los concejales tienen que votar por sí o por no el pliego. Uh-huh. Entonces, dos cosas importantes. Primero, tener en claro el plazo de tiempo y los momentos y después mucha presencia de la comunidad el día que se vote. Digo, esto no, quienes vivimos en Moreno hace mucho y conocemos el funcionamiento de las instituciones políticas de Moreno, sabemos que nada que beneficie a la comunidad sale sin algún grado de participación de la comunidad en la presión. Entonces, vamos a convocar a los vecinos de Moreno a estar todos presentes el día que se discuta el futuro del transporte en Moreno. Bueno, estás escuchando a Lucas Franco, que está hablando con nosotros sobre este proyecto presentado a la mesa de entrada del HCD sobre el transporte, combatiendo al capital, de algún modo. Lo que vamos a... sí, o compartiendo el capital algunos, también hay que mencionarlo. Y bueno, es lo que te decía yo, frente a estas cosas también podemos ver cuánto hay de comparencia entre el discurso antimonopólico, de combate al capital y demás, y las acciones. Bueno, hay que ver si 20, 30, 50 años de la Perlita, esos 50 años caminando juntos que dice la empresa La Perlita, cuánto pesa en el espíritu y la predisposición política a transformar de quienes hoy integran el Consejo Deliberante. Cuando yo hacía esta ironía sobre combatiendo el capital es para que el oyente visualice que el capital no es algo extranjero, sino que está acá, nos rodea, y está de rojo en este caso, no es el fantasma que hablaba Marx. Está de rojo y lleva llena sus colectivos de dinero. Sin control, por cierto. Exacto. Otra de las preguntas que le quería hacer, Lucas Franco, es... No pudimos estar en la inauguración de este espacio que fue en el Club Los Indios de Moreno, donde se presentó este Frente Amplio UNEN. ¿Nos puede explicar al oyente que está del otro lado qué significó para Moreno y para ustedes como espacios políticos nuevamente hacer un frente? Mira, en realidad, en los actores locales, el Frente tiene mucho de continuidad. Ajá. Tiene mucho de continuidad. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo ya con el Partido Socialista, con la Coalición Cívica, con el FEM. Este espacio hace que los acuerdos, digo, electorales que hemos mantenido, por ejemplo, en 2013, con el Espacio de la Unión Cívica Radical, con el ARI, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, se corrobore en el Frente Amplio Unión. La incorporación del Partido Socialista Auténtico, que es parte del Movimiento Proyecto Sur, es lo que completa, y el Movimiento Social por la República, perdón, que es el espacio de Toti Flores en la provincia de Buenos Aires, es lo que completa, digamos, el cuadro. Nosotros realmente lo vivimos como un paso más en la búsqueda de consolidar una alternativa de gobierno para Moreno. No lo pensamos como una cosa nueva, no es un gran salto el que hemos dado hacia una cosa distinta a la que venimos planteando. Una continuidad. Este proyecto lo presentamos con Carlos López, con Juan Gutiérrez y con Carlos Campion, tres integrantes de la mesa política de Frente Amplio UNE. Es decir, no hay un salto, digo, no es que pegamos un volantazo a mitad de camino y nos salimos hacia otra ruta. Simplemente para agarrar la metáfora del colectivo, se subieron nuevos integrantes al mismo colectivo. Sí. Podemos decir que tenemos más integrantes, lo que fortalece un poco más el colectivo, justamente. Sí. Se pincha una goma y además, no puede bajar a arreglarlo, digamos. Totalmente. El tema también está en que sí reconocemos que lo que sucede con el Frente Amplio UNEN después de su lanzamiento a nivel nacional es una mayor expectativa en la comunidad. Digo, esto con toda sinceridad lo digo. No nos pasa lo mismo cuando vamos a La Victoria, a Casasco, hablar con los compañeros nuestros, con los vecinos, y planteamos la existencia del Frente Amplio UNEN, que lo que nos pasaba con el FAP, por ejemplo. El nombre del Frente Amplio UNEN generó otra expectativa porque se hizo más conocido, porque tuvo más prensa en el orden nacional, no lo sé. Pero sí, digo, nosotros estamos haciendo una campaña de juntada de firmas para apoyar el proyecto de transporte. Y nos sorprendía la cantidad de gente que viene y nos dice, son de UNEN. Es decir, la identidad colectiva del Frente Amplio UNEN genera una expectativa que no generaban las instancias anteriores, quizás el FAP, el Frente Progresista, digo, que tienen más o menos una idea de continuidad. Eso es positivo, y eso es lo positivo de levantar la mano y decir, acá estamos, nosotros somos los del Frente Amplio UNEN en Moreno. Esperamos que esto nos sirva, sí. ¿No se desdibuja la propuesta que están llevando ustedes como Espacio de Libres del Sur? Porque hay ideas que no coinciden desde lo histórico, ¿no? Sí, pero nosotros estamos plenamente dispuestos a debatirlas. A ver, nosotros nos miramos en el espejo del Frente Amplio Uruguayo. Frente Amplio Uruguayo es una constitución de partidos disímiles, diversos, que dijeron vamos a construir un espacio que nos contenga y con este espacio vamos a dar la pelea para transformar el país. Le llevó mucho tiempo y hoy están en proceso de gobernar el país en clave muy distinta a los gobiernos anteriores. Nosotros planteamos esto, no negamos la diversidad. Nosotros tenemos debates históricos con quienes nos llevamos mejor del Frente Incluso. Con el socialismo tenemos debates históricos, con el radicalismo por supuesto. Ahora, tenemos una serie de coincidencias que nos han permitido madurar un proyecto común. Y lo pongo en clave morenense. Nosotros tenemos claro que tenemos que construir una alternativa que enfrente a las opciones tradicionales que existen en Moreno. Digo, en Moreno el bipartidismo histórico no tiene que ver con el peronismo y el radicalismo. En Moreno el bipartidismo tiene más que ver con quienes hoy representan al peronismo y el Frente Renovador. Los integrantes del Partido Justicialista, Frente para la Victoria, y el Frente Renovador, hace al menos 20 años que están en los espacios de poder en Moreno. Entonces, es precisa una alternativa que plantee un proyecto distinto. Nosotros creemos que estamos en ese camino. Lucas Franco, de allá, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí escuchábamos a Lucas Franco, de Libres del Sur, hablando sobre este proyecto presentado en la mesa de entrada sobre el transporte, Karina. Y cuando hacíamos la ironía de combatir o compartir el capital, esto no quiere decir que es una fuerza revolucionaria.

Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Karina, con mucho frío en el día de hoy. Matecito está mate. En un rinconcito usted. Ay, sí, porque tengo frío. Porque abre la puerta y tengo frío. Sí, no. Hace una mala noche, ahí te das cuenta. Está muy bien. Vamos a estar hablando en instantes con Cintia Pensotti de Creciendo Raíces. Y nos va a contar, como bien decía Cari, cómo comenzó este espacio cultural. Este grupo de personas que generó este espacio cultural, que tiene como fuente principal la integración. Y debemos decirte que te invitamos a vos, que estás del otro lado, a dar tu opinión sobre lo que dejan las entrevistas, sobre lo que te parece que se puede aportar y sumar a las opiniones o lo que queda inconcluso por parte de nosotros como comunicadores. De eso se trata la comunicación popular. Estamos en comunicación telefónica con Cintia Pensotti de Creciendo Raíces. Buenos días, Cintia. Fernando Ochoa te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, lo primero que te quiero comentar es, ¿dónde está generándose este espacio Creciendo Raíces y cómo surgió? Nosotros estamos en el espacio de un centro cultural y deportivo que se llama Yacahuajá, que se encuentra en el barrio Sartén. Estamos ahí trabajando. Cintia, te voy a pedir algo, si te podés quedar quieta en un lugar, porque estamos teniendo dificultades en la comunicación, llega entrecortada la comunicación telefónica. Estoy... Ahí se nos perdió. Ah. Ahí te escucho bien. Si querés saber, buscar, porque estoy adentro. No, ahí se te escucha perfecto. Ah, bueno. ¿Cómo surgió este espacio? Entonces me decías el barrio Satélite. Sí, en el barrio Satélite. ¿Cómo surge? Somos un grupo de jóvenes que, bueno, nos contactan. Vamos a hacer una cosa, Cintia. Nos comunicamos nuevamente contigo para tratar de mejorar la comunicación. Estamos teniendo dificultades, Cari, para escuchar a Cintia. Podemos estar, de algún modo, descifrando, pero la idea es que el oyente pueda también disfrutar la comunicación telefónica. Con Luca Franco también teníamos algunas dificultades, sí, pero fue mejorando. Quizás con Cintia también va a pasar lo mismo. Estás hablando de este integrante de Creciendo Raíces que nos contaba que este espacio trabaja en la zona de Satélite, Moreno Norte, y nos comenzaba a contar cómo fue que este grupo de personas se unificó para generar esta iniciativa popular, barrial, en la zona de Satélite. Lo cierto que le decimos a los oyentes y le estábamos comentando, Cari, que no tengan miedo en dar su voz, en llamar y pedir el micrófono o mandar un mensaje de texto, en dar la opinión sobre los temas que estamos trabajando, a favor o en contra. Sí, sí. Porque de eso se trata el trabajo de la mirada crítica que estamos intentando generar desde aquí. Y también porque tenemos un déficit. Somos personas que pueden no cerrar una idea por el transcurso de la mañana, o no visualizar lo que deja una entrevista, hasta que después se escucha muchas veces. Y eso es importante a los oyentes que están del otro lado, que sumen. Es decir, que sumen sus voces también. Nadie para... se va a ofender de nada. Claro, que si no, que si no quieren comentar sobre los temas, sino que hagan alguna denuncia o que nos cuente lo que está pasando en el barrio de ellos, o si no, un saludo de cumpleaños también, ¿por qué no? No, todo tiene que ser... noticias malas. Claro. Por eso cuando hablamos con Creciendo Raíces es también mostrar lo que lo sale bueno. Desde la fuerza positiva, ¿no? De unificarse y organizarse, en este caso el Centro Cultural Creciendo Raíces, este espacio en satélite. Vamos a intentar encontrar la comunicación telefónica nuevamente, estamos con dificultades, pero lo importante es, te cuento que ya llegó también la gente de Alerta Radio Combate. Se trajeron sí, todo. Qué bueno, qué no bueno. Sé dónde vamos a entrar, pero trajeron todo. Pero vamos a poguear, así se me va el frío. ¿Usted va a poguear? Ya no sabe. Bueno, está muy bien. Y no sé si vamos a poguear tanto, pero vamos a estar hablando con el diputado nacional Néstor Pitrola, porque él estuvo sentadito con todos los bloques escuchando las excusas sobre la deuda del gobierno nacional. En un momento Pitrola, ¿sabe lo que dijo? ¿Qué? A ver. Si sabía que era una clase de macroeconomía, me iba a la universidad. No. Eso te lo dejo a vos, entonces. Si usted no me tiene que dejar solo. No, yo me abstengo a comentarios. Bueno, que... súmese a esto. Está Cintia Pelsotti de nuevo, de Creciendo Raíces, porque estaba hablando con nosotros de esta iniciativa del Barrio Satélite. Cintia, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, bueno. Hola, buen día otra vez. Contanos cómo surge este espacio. Bueno, surge a partir de que nos conocíamos de diferentes encuentros que compartimos con los chicos y queríamos comenzar haciendo murales, ¿viste?, en el barrio, darle un poco más de color. Y así nos fuimos organizando para seguir juntándonos, propusiendo nuevas cosas, ¿viste?, para el barrio. Y hoy por hoy ya estamos hace 3 años trabajando juntos y así surgió todo. ¿Y qué actividades hacen ustedes en el barrio? Y bueno, los murales, pasamos a contar también este centro de casa, los talleres chicos para los chiquitos, que el Yaca es un espacio donde muchos chicos de creciendo están ahí y hoy de ponerlo, nos abran las puertas nosotros y están ahí, estamos ahí todavía. Te vamos a hacer la última... Un año. ¿Con qué dificultades se encontraron ustedes en este trabajo barrial? ¿Con qué? Dificultades. Escuché. Hola, ¿con qué dificultades se encontraron ustedes en este trabajo barrial? ¿Dificultades? Sí. Y mira, con nosotros no tenemos ningún recurso y no tenemos ningún propio, entonces no teníamos al lugar propio, entonces decíamos, ¿qué hacemos para tener un lugar? No teníamos, alquilábamos casas, nos movíamos de un lugar a otro y hoy por hoy, bueno, tenemos este espacio para trabajar, no teníamos un espacio para juntarnos. Acá mi compañera Karina te quiere hacer una pregunta. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Una pregunta, ¿por qué el nombre del Centro Cultural es Yaca Cuajá? Digo, ¿de qué viene, no? Es Centro Yaca Cuajá. Estamos teniendo grandes dificultades con la comunicación telefónica. Le decimos a Cintia que vamos a ir al barrio, nuestra compañera Karina va a ir al barrio y poder hablar con los demás integrantes y poder escuchar el domingo que viene la voz de los compañeros que están haciendo este trabajo en el barrio Satélite. Me quedé con las ganas de seguir escuchando. Y bueno, va a tener que ir hasta encima allá. Encima le quise hacer más preguntas anoche para poder escucharla ahora, ¿viste? Pero y bueno. Es así nomás. Bueno, ahí nosotros le vamos a dar continuidad al programa del día de hoy porque todavía restan muchas otras entrevistas. Así que nos acomodamos, nuestro compañero Bernardo Tosi nos ordena en el aire y le damos continuidad al programa del día de hoy, Nunca es Tarde. The rain. Cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estamos buscando la comunicación telefónica con algún integrante de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste o familiar que va a estar presente en esta actividad que se va a realizar en el día de mañana a partir de las 17 horas. La consigna: ¿a qué presos castigan? ¿Bebés o genocidas? Esto va a ser frente a la cárcel de Devoto, en Bermúdez y Nogoyá. Convocamos para repudiar los privilegios de los genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad que perjudican a las madres presas sociales y bebés, debido a traslados masivos de la unidad materna 31 de Ezeiza para hospedar a los criminales de terrorismo de Estado en alojamientos VIP. Ningún niño debe convivir con torturadores, violadores, asesinos, dice la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, y vamos a estar buscando la comunicación telefónica con los integrantes de este espacio que están convocando a esta actividad en el día de mañana a partir de las 17 horas. Esto en el marco de una clara denuncia y de una clara pregunta a responder. ¿A qué preso castigan? ¿Bebés o genocidas? Y se está convocando por parte de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La invitación ya está dada, si podemos encontrar algún integrante para hablar con él y que nos explique con más detalles esta iniciativa, hablaremos. Si no, ya está dada la convocatoria para los oyentes, sepan que esto va a suceder en el día de mañana en la cárcel de Devoto. Ya están sonando los instrumentos de Alerta Radio Combate, que están aquí en los estudios de la 90.1. En instante también estaremos hablando con Néstor Piltrola. Hasta ahora, todos los que nos queda del mapa de producción del día de hoy. En este Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Karina, buscando la comunicación telefónica, pero mencionando esto, esta actividad se va a realizar en el día de mañana a partir de las 17 frente a la cárcel de Devoto. Exactamente, van a ir organismos de tema anticarcelarios, coordinadoras antirrepresivas y militantes de base que van a repudiar esta manera de entreverar a las madres presas con genocidas y violadores, ¿no? Y nada, de una manera hacer escuchar, aparte los traslados, ¿no? Los traslados son masivos y bueno, nosotros también nos vamos a sumar. Estamos intentando comunicarnos con Sebastián, de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que nos va a contar un poco más porque yo no estuve participando en las reuniones. Pero sí hacerle saber a los oyentes lo que está pasando. Quien está en comunicación telefónica es Sebastián, de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Sebastián, Fernando Ochoa te saluda, buenos días. Hola, buen día, Fernando, ¿qué tal? Para que los oyentes tengan más información sobre esta consigna que ustedes están invitando a la actividad que se va a realizar el día de mañana a partir de las 17 horas frente a la casa de Devoto, ¿a qué presos castigan, bebés o genocidas? Esa es la pregunta. Pero para que el oyente tenga más información, ¿a qué es lo que se refieren? Y nos referimos a que estamos convocando a la puerta ahí al penal, porque lo que está pasando es que están trasladando a los genocidas de la dictadura ahí a la cárcel de Devoto, y para poder ubicarlos, además de que los quieren ubicar en condiciones VIP, trasladan a las presas y a sus hijos, a las mujeres que están presas, privadas de la libertad, a otras cárceles por lejos, fuera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que queremos denunciar y repudiar es ese hecho que desenmascara una vez más la demagogia de este gobierno con respecto al tema de los derechos humanos, que ahí queda claro cuál es el trato hacia los genocidas responsables de los 30.000 desaparecidos y de todos los torturados durante la dictadura militar. ¿Cómo se contienen a las familias que están en este escenario, que vos le decías de alta impunidad, por cierto? No te entiendo de la pregunta, disculpa. Entendiendo este escenario que vos decías, repudiar a los privilegios de los genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que perjudican a las madres presas sociales y bebés, ¿cómo se contiene a estas madres y a estos bebés por parte de las organizaciones, entendiendo que es un escenario que no se modifica? No, de por sí la contención es bastante difícil, porque muchos sabemos las condiciones en que están las presas y los presos. Las condiciones son de infrahumanas, no, que prácticamente no se respetan ninguno de los derechos. Y además de eso, bueno, tienen que soportar en este momento los traslados sin ningún tipo de explicación, por fuera de la legalidad y de sus derechos, porque el gobierno quiere reubicar a los genocidas de la dictadura y ponen en último lugar los derechos de las presas, obviamente de sus hijos. Para que sea más claro el escenario, por un lado, un maltrato y unas malas condiciones para los presos pobres y un salón VIP para estos genocidas. Sí, por supuesto, las cárceles se están llenando de pobres y eso indica claramente de que no es una de que la inseguridad no es una cuestión individual, sino que generada por este sistema desigual y también llena de causas armadas. Y en este caso, nosotros lo que convocamos al conjunto de las organizaciones y a todas las personas que estén de acuerdo con esta consigna, a repudiar las condiciones VIP que les quieren dar a los genocidas, que de hecho ya tienen muchos genocidas, y apoyar que se cumplan los derechos humanos de las presas, de sus hijas y de los presos. Entonces, en el día de mañana, a partir de las 17 horas, esta convocatoria. Sí, es a partir de las 17 horas, ahí en el penal de Devoto, y bueno, convocamos nuevamente a todo el conjunto de las organizaciones a repudiar este hecho antidemocrático y a exigir de que a los genocidas se los castigue con todas las de la ley que se les tiene que castigar y que se respete el derecho de una vez por todas de las presas, ante todo de sus bebés y también de todos los presos sociales que hoy existen en el país. Bueno, ahí escuchábamos a Sebastián, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. De ya, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí nos explicaba lo que impulsa esta convocatoria. Mañana a las 17 horas, frente a la cárcel de Devoto, en Bermúdez y Nogoya, estarán presentes la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y todas las organizaciones que acompañan esta iniciativa. Continuamos con Nunca es Tarde en el día de hoy, ya ingresando al mediodía. Usted tiene reloj, yo no tengo reloj. Yo tampoco tengo reloj. ¿Quién dijo que tengo reloj? Ay, como la veo conectada. Ah, no, estoy desconectada. ¿Cómo voy a estar conectada con la computadora está, cerrada? Está desconectada. No sé quién está desconectado acá. Ay. Continuamos con Nunca es Tarde de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo van a En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fui de Bajo Flores. Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. FM Bajo Flores 88.1. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El tribunal resuelve. Condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado en medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Quien está en comunicación telefónica es Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Estuvo presente cuando el ministro de Economía, junto a otros integrantes del gabinete del gobierno nacional, estuvieron ahí con Capitanich explicando sobre la deuda. Pitrola, ¿qué sensación le dio esa explicación? Que en un momento algunos se levantaron y dijeron, si sabíamos que era una cátedra de macroeconomía, no veníamos, porque lo que se intentó de algún modo fue ningunear a los que pedían explicaciones. Pitrola, buenos días. Sí, realmente lo más importante es que ellos no definieron cuál sería su política. Es decir, con qué política el gobierno argentino pretende esta negociación que está planteando con los fondos buitres. Con el correr del debate, cuando me tocó hablar a mí, porque ahí es una lucha, ellos quieren que uno solo haga preguntas y ese tipo de cosas, ya estaba muy claro todas las contradicciones del planteo del gobierno. Ellos dicen, este es un fallo de cumplimiento imposible, por dos motivos. Primero, porque hay una ley argentina, que es la última ley Cerrojo, de un tercer canje para los holdouts que quedaron afuera del canje 1 y 2, que se aprobó en septiembre del año pasado, y que no permite ofrecerles condiciones superiores a los de los demás bonistas. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque si le damos condiciones superiores, se reabre el canje 1 y 2, porque hay que darle por la cláusula RUFO, que quiere decir mayor beneficio para los acreedores, le tenemos que dar las mismas condiciones al resto de los bonistas, lo cual lleva la deuda a cifras siderales fuera de toda posibilidad de Argentina. Bueno, muy bien. Si el fallo es de cumplimiento imposible, ¿de qué negociación hablan? ¿Qué le van a proponer? Y eso no aclararon nunca, como no lo aclaró Cristina en el discurso del Día de la Bandera. Uh-huh. Y entonces nosotros se lo decimos con claridad al pueblo argentino y lo dijimos ahí. Ustedes van a ir a proponer un acuerdo tipo Repsol y tipo Club de París, que son acuerdos leoninos que van a hipotecar a la República Argentina con otros 15.000 millones de dólares de deuda, que son el total de los bonistas que quedaron afuera del canje. Ellos lo niegan, pero esta es la realidad. Pitrola, En el día de ayer, el gobierno publicó en un diario financiero de Estados Unidos: Argentina quiere pagar, pero no lo dejan. Ese fue el espíritu del texto que publicó el gobierno argentino, marcando su posición frente al fallo del juez Griesa. ¿Cuál es el posicionamiento del Frente de Izquierda de los Trabajadores frente a este tema? Nosotros decimos lo siguiente: ustedes van a sentarse a negociar plazos, pero está fuera de discusión capital de intereses de una deuda completamente ilegítima, completamente usuraria. Y van a ir por la ruta que ya hicieron con Repsol, le van a emitir bonos hasta que el precio de mercado garantice el total. Por ejemplo, con Repsol eran 5.000 millones de dólares, valor trucho, contable de la empresa, etcétera, pero dejemos de lado eso en Repsol. Le emitieron 1.000 millones de dólares más para garantizar el 100% del pago, y luego sobre eso intereses. Y va a ser en un cortísimo plazo, como ha sido el caso del Club de París, en 5 años. Ojo que no estamos hablando de deuda a 30 o 40 años. Estamos hablando de deuda a 5 o 10, que está llevando el total de la deuda externa argentina en alrededor de 300.000 millones de dólares. Esto porque está asumiendo en toda la última etapa la deuda con los tribunales del CIADI, el problema Repsol, la deuda con el Club de París, está todo el potencial de cupones PBI, estimado en no menos de 20.000 millones de dólares, también en un plazo relativamente corto, de manera que estamos en un problema gravísimo de deuda. La posición del Frente de Izquierda se la planteamos allí a los miembros del gabinete. En primer lugar, rechazamos este tipo de acuerdo con los buitres. En segundo lugar, basta de que los contribuyentes paguen la deuda externa que los grupos económicos y los bancos. Ellos son los beneficiarios de esa deuda, son los que fugan los capitales, después entran bajo la forma de préstamos, y son los bancos los que operan. Que la pague la banca, que la paguen los grupos económicos, que la paguen las multinacionales. En tercer lugar, planteamos el problema de que esto es toda una deuda ilegítima, debe investigarse y que se coloque a votación de un referendo donde decida el pueblo argentino si pagamos o no pagamos esta deuda. Nosotros pagamos investigarla y asumir exclusivamente aquello que sea legítimo y que aparte comprometa al pueblo argentino. Por ejemplo, no podemos dejar de pagar los bonos que tiene el ANSES. Hay que buscar un método para eso, porque ya se ha comprometido el fondo de los jubilados y ahora nos vamos a colgar a los jubilados. Pero no tenemos por qué seguir pagando una deuda, cuando Argentina en los últimos 30 años ha pagado 390 mil millones de dólares de deuda. Y yo quiero decir algo más. Lo escucho. Estamos escuchando voces de todo tipo: hay que pagar, hay que pagar. Por ejemplo, los radicales, responsable del megacanje durante el gobierno de la Rúa con Cavallo, por ejemplo, el PJ disidente, que o estuvieron en la etapa de Menem o estuvieron ahora con el gobierno kirchnerista. Los de Massa han estado con el gobierno hasta hace un año, cuando resuelven presentar una lista por separado. Son responsables, junto con el kirchnerismo, de haber emitido bonos con jurisdicción norteamericana. Y hoy tenemos los problemas que tenemos. Entonces, al pueblo argentino hay que decirle la verdad. Esto, si asumimos este endeudamiento, se va a traducir en una desvalorización de la deuda y de la economía argentina. Vendrán nuevas devaluaciones, impuestazos, y como siempre le transferirán al pueblo la factura de la especulación del capital financiero. Dejemos de ahogar a Argentina y, a partir de suspender el pago de la deuda, armemos una reorganización de un plan económico, disponiendo del ahorro nacional, disponiendo de los recursos estratégicos, terminando con este saqueo. Escuchándolo atentamente, ¿cree que habrá intención por parte del gobierno nacional de hablar nuevamente de una deuda ilegítima cuando lo anuló como posibilidad el gobierno de Néstor Kirchner y también Cristina Fernández de Kirchner, es decir, la deuda ilegítima para el gobierno kirchnerista no existe desde el primer gobierno democrático que la pagó. Exacto. Ellos, no, Cristina ha dicho en muchos discursos de barricada que esta deuda es ilegítima, pero que como la convalidaron gobiernos anteriores, ellos la siguen convalidando. Bueno, esto es una calecita. Con ese cuento siempre tiene la culpa el de atrás, pero yo hago lo mismo que hizo el de atrás. Uh-huh. Entonces no sirve. El Frente de Izquierda se coloca como una alternativa política y de poder totalmente distinto. Naturalmente, esto lo vamos a lograr a partir de un gobierno cuya base social sea la mayoría trabajadora y no la banca, los exportadores, las compañías petroleras y mineras, que son los grandes responsables de la actual situación argentina. Porque tenemos quebrada la balanza comercial y al Banco Central, entre otras cosas, porque estamos importando energía, porque han fugado todas las utilidades de las empresas, porque hemos exportado de manera irracional los recursos estratégicos del país, etcétera. Entonces, el Frente de Izquierda coloca una alternativa que no decimos que la vaya a llevar adelante el gobierno. Es la alternativa que nosotros colocamos al pueblo argentino como una fuerza política de oposición. Esto es muy importante. La alternativa que maneja la política tradicional, sea del gobierno o de la oposición, es o pagar o el default. Uh-huh. Ninguna de las dos son alternativas, porque el default es un deudor que dice: yo soy deudor, reconozco toda la deuda, no la puedo pagar hoy, y empiezo a reordenar la economía para pagarla, que es lo que hizo Dualde y después Kirchner en esta última década. Uh-huh. En esta Pitrula de ya, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta pronto. Ahí escuchábamos a Néstor Pitrola del Frente de Izquierda de los Trabajadores, diputado nacional, hablando con nosotros y explicando el posicionamiento de este espacio político. No al pago de la deuda y consulta popular. Algo para pensionar. Es lo mismo que nos decía Mario Cafiero. No se apuntala desde el gobierno revisar la deuda odiosa, la deuda ilegal. De eso no se habla. Si no, hablemos de los buitres. Entonces, a través de la cámpora, a través del intendente Mariano Hues, se pone el mensaje de defender la soberanía. Patria o buitres. Lo que hay que señalar es que el gobierno vea buitres buenos y buitres malos. Pero en definitiva, el buitre es buitre. Y ahí no apuntala el gobierno nacional. Hay buitres nacionales también. No son todos del norte del águila. Y de eso no quiere hablar el gobierno, menos pensar lo que está proponiendo el Frente de Izquierda de los Trabajadores de una consulta popular. A ver si están de acuerdo y dicen revisemos la deuda. Estamos en problemas. Como decía Mario Cafiero, el problema se genera en que estamos pagando sin tener plata. Entonces pagamos lo externo y se agiganta la deuda social, la interna. Y ahí está la clave, la dificultad. Hoy tratábamos estas aristas para que visualices lo que significa lo que mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional. Porque si no, son tantos números, tantos acuerdos, tantos pagos, tanto mega canje, tantos bonos que van para acá, que se transforman en más dinero, en menos dinero, que compraron, que no compraron, que el Estados Unidos a través de su ley dispone que Argentina tiene que pagar y que si pagamos el otro puede reclamar. Bueno, es un quilombo. En definitiva, el fantasma siempre estuvo ahí, congelado, sí, pero estaba ahí. Ahora comenzó a descongelarse y volvió a decir, páguenme. Y habíamos pagado la deuda, decían. Parece que no. Seguimos con Nunca es Tarde en esta red recuperada de esta manera. porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida alas y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, para sembrarte de guitarra, tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque continuamos con Nunca es Tarde en la mañana del día de hoy. Y la columna de Correpi se hace porque los familiares toman el compromiso de venir. Y eso es lo importante que hay que rescatar. Están acá en los estudios, estaban en la vereda preguntando y mirándonos. Y se encuentra un familiar, José Díaz, para hablar sobre el caso de su hermano, sobre esta lucha constante que ellos tienen, agrupados en Correpi, y de algún modo romper esta impunidad que se genera socialmente y desde la justicia también. José, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes y bueno, buenos días a los oyentes. Tus compañeros, los familiares, en los otros programas han contado su historia para que el oyente que está del otro lado pueda entender que les puede tocar a ellos. Muchas cosas que se reproducen a través de los testimonios de los familiares es: lo veía por televisión y nunca pensé que me podía tocar a mí. Así que lo mismo me pasó a mí. La misma, lo que vos estás diciendo es lo que yo sentí en el momento que, bueno, en el 2010 mataron a mi hermano. ¿Nos podés contar cómo sucedió ese hecho y quién es el responsable? Bueno, en julio del 2010, un domingo a las 11 de la noche, la suegra de mi hermano llamó al 911 para disuadir una discusión familiar que tenía él con su señora. Acudió a un móvil de la comisaría Primera Moreno con dos efectivos de la policía, un subteniente, Pablo Fabiana Pesechea, y su concubina, que no recuerdo el nombre ahora en este momento. Bueno, llegaron a la casa de mi hermano, lo vieron que mi hermano estaba enojado, que no quería que entraran a la casa, qué sé yo, que esto que el otro. Bueno, entonces el policía se fue afuera, pidió refuerzo, vinieron dos móviles más de la comisaría de Paso del Rey. Entraron a la casa de mi hermano y cuando... declaración testimonial de uno de los policías que llevaba a cargo el operativo, el teniente Vega, estaba hablando con mi hermano, el subteniente Pablo Pesechea levantó la escopeta por arriba del hombro de él y le efectuó tres disparos con la escopeta a mi hermano, a menos de 2 metros. ¿Y cuál es la situación de ese hombre que le disparó a tu hermano actualmente? Bueno, en estos momentos, gracias a, bueno, a Correpi, a la parte legal de Correpi, a todos los movimientos y acompañamientos que tuvimos, se llevó a cabo el juicio hace dos años, y bueno, se lo condenó a perpetua, está preso creo que en el penal de Florencio Varela, se le dio con, como es cadena perpetua, fue homicidio agravado, se le rectificó la condena por el Tribunal de Casación el año pasado, y bueno, medianamente, gracias a Dios, se hizo justicia. En esta lucha constante de justicia, Nicanor nos decía que no solamente se enfrentan con la represión por parte de la policía, sino con la depresión que se genera, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se trabaja con ustedes como familiares para contenerse? Porque la represión también viene, y la depresión de uno, ¿no? Seguramente, sí, sí. Bueno, nosotros nos acompañamos estando en reuniones, hacemos reuniones a veces semanales, a veces mensuales acá en la zona, o si no, tenemos una mensual en Capital también, con otro, o agrupaciones de otros distritos. Y bueno, nos ayudamos, nos contamos nuestros casos, el sufrimiento de cada uno, y bueno, medianamente uno va saneando la situación que le pasa, ¿no? ¿Los vecinos comprenden esto? No, lamentablemente no. ¿Por qué crees que no? Porque no tienen conciencia, por lo mismo que estábamos hablando cuando arrancamos la charla. No les pasa a uno, están muy de puertas adentro, no ven la situación de puertas afuera, de lo que pasa en la calle. Ellos creen que toda la violencia la genera solamente los chicos que no tienen, que salen a robar, menores, que se drogan, o ellos, creo yo que para mí pasa por ese lado, y no comprenden que la situación viene desde arriba, no desde abajo. Además, debemos señalar que cada vez que sucede un caso de estas características, las fuerzas policiales mencionan la idea del enfrentamiento. Uh-huh. Entonces queda en esa estructura mental de decir, se estaban enfrentando, cuando en realidad es otra cosa lo que está sucediendo. Efectivamente, sí, sí, sí. Queda así, en el común de la sociedad, lamentablemente, se comprende así la situación, ¿no? Nunca se ve el claro, siempre se ve el oscuro nomás. La otra vez, Ismael Jalil estuvo en la Universidad de Moreno y daba datos, que La Matanza y Moreno son los distritos donde más crecen los casos de gatillo fácil. Es algo que se reproduce año a año. Sí, y va a seguir, lamentablemente va a seguir sucediendo a medida que sigan sacando policías a la calle mal pertechados, mal instruidos, lamentablemente va a seguir sucediendo. José, ¿cómo era tu hermano? ¿Qué sueños tenía? Mi hermano, mirá, era gasista matriculado, técnico de refrigeración. El único crimen que cometió era haber estado tomando ese día viendo el partido de la final de la Copa del Mundo del 2010. Estaba en su casa, si uno no puede tomar un vino en su casa, no sé dónde lo puede tomar, tranquilo, ¿no? Y bueno, un pibe muy laburador, muy compañero, muy buena persona con todo el barrio. Yo lo he visto, lamentablemente, o afortunadamente, verlo colgarle la luz a una persona que le habían cortado la luz en plena lluvia, porque tenía que calefaccionarse, tenía la estufa eléctrica. Uh-huh. Esa persona tenía chiquitos, y mi hermano lo he visto ir a conectarle la luz bajo el agua. Paradójico, ¿no? Ahora un mundial jugándose. Sí, paradójicamente sí, hace 4 años fue esto. ¿Y la familia? ¿Cómo se repuso? Mi viejo 87 años, bueno, mi mamá ya fallecida en el 2005, mucho antes de que lo mataran a mi hermano. Tengo yo otro, mi hermano. Yo fui medianamente testigo de la situación, cuando lo mataron a él. Ningún se acercó a mi casa de parte de la policía, del gobierno, de la municipalidad, a dar las explicaciones o a pedir disculpas o algo, nada. A una persona de 87 años le arrebataron el hijo así y nadie se acercó ni siquiera a pedir disculpas. José, ¿y a vos qué te pasa cuando la sociedad y las fuerzas políticas proponen más policías en las calles? Vuelvo a repetir que para mí, yo no sé si eso está bien. Yo creo que tendríamos que tomar conciencia de que la justicia viene de arriba, no la implementamos nosotros. Tendrían que instruirse mejor la justicia desde arriba y ver las cosas como están sucediendo. Cambiar, ¿no? Cambiar. Las estructuras mentales. Cambiar las estructuras mentales, sí. Desde ya, muchas gracias, José, por estar con nosotros. Entendemos el esfuerzo que han hecho y eso se escucha del otro lado. Uh-huh. Los familiares que vienen domingo a domingo acá a hacerse escuchar, hablar y contar sus casos. Y no solamente eso, sino que la persona que está del otro lado comprenda que ellos también estuvieron escuchando desde ese lugar. hasta que decían, no, nunca me va a pasar a mí, y pasó. Y pasó. Uh-huh. Y esto es como para que comprendas que no estamos alejados a esa realidad que nos suceda. Uh-huh. Como bien lo mencionabas, tu hermano tenía sueños. Seguro. Y fue arrebatado, esos sueños. 34 años tenía cuando lo mataron. José, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Seguimos en Nunca es Tarde, nos acomodamos, así pueden también los músicos que están afuera ingresar al estudio. Es un programa así, deuda, represión policial, todo es parte de Nunca es Tarde y eso es lo interesante. Continuamos el programa de esta manera. Trabajar por una puta libertad.

No, toca el bajo el muchacho. Exacto, es el bajista. Claro. Y ella, como es fan, sabía que toca el bajo. Sí. Yo te dije, para mí todos son guitarra. Lo que tengan cuerda, no sé si es bajo, viola, guitarra, criolla. ¿Hace cuánto que surgió la banda, Alerta Radio Combate, para la gente que está escuchando por primera vez? 10 años. Más de 10 años, más de 10 años. Que llevamos la cuenta. Más de 10 años. ¿Y ha mutado la música o siempre se ha mantenido con esta misma identidad? El estilo es el mismo, siempre, desde que arrancamos. Mucha influencia de bandas españolas, por ejemplo, de Apoya Record, ¿no es cierto? Musicalmente, ¿no? Uh-huh. La estructura de las letras y lo que dicen las letras, más o menos, como que están paridas por ese lado. Yo recuerdo que tiempo atrás grabar un disco era un caos. Tenías que ir a una sala de ensayo, de ahí ibas a la consola, te grababan en un cassette, cuando la querías escuchar en tu casa se escuchaba por otra velocidad que tenía. Pero ahora se ha modificado un poco con la computadora, ¿no? Uno puede grabar desde otro lugar. Pero sigue costando para las bandas independientes grabar. Sí. ¿Cuántos discos han grabado ustedes? ¿Ha costado o no? Quizás no le costó tanto grabar estas propuestas. Tenemos 3 discos. Ah, mierda. Uno más o menos apenas arrancamos, que lo grabamos con nosotros con una computadora aprendiendo el programa, ¿no? Y salió malísimo, pero nos encanta igual. Y después sacamos otro disco que fue grabado en un ensayo. Mira. Y cortamos los temas que nos interesaban y los difundimos. Y el tercer disco. No, está bien, tenemos 3 discos. Claro. ¿Yo qué dije? Sí, 3. Está bien. Y el último disco. Me mira, porque tenemos 3. Estamos por grabar otro ahora, entonces. Ya me contaste hasta 3. Ya como que estaba. Y el último, sí, lo trabajamos un poquito más que con gente que sabe, ¿no es cierto? Aunque bueno, tiene sus falencias. ¿Dónde se puede conseguir este disco? El que está escuchando la radio, quizás. ¿Quiere escuchar Alerta Radio Combate? En los recitales. Sí, lo difundimos, sino también hay un blog que es alerta-radiocombate.blogspot y ahí está para que es Poesía Rabiosa. Poesía Rabiosa. Poesía Rabiosa. Está, ¿cómo surgió el nombre de este disco que también tiene una canción con ese nombre? Y Poesía Rabiosa me salió a mí, no sé, de imaginar todas las cosas que inspiraban a los poetas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en la tapa del disco está, por ejemplo, tenemos la luna, el agua, la naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo, a medida que fue expandiéndose el progreso, entre comillas, ¿no? Vemos cómo todas esas cosas que inspiraban fueron avasalladas y cercadas y contaminadas. Entonces, la poesía necesariamente necesitaba expresar eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con todo esto? Es como una crítica. Y por eso es rabiosa, la poesía se mutó, ¿no es cierto? Le hacía falta defenderse. ¿Nos regalan otra canción? ¿Puede ser? Sí. Sí. Vamos. Sí. El amor apesta. Ahí se toca. Corazón sincero, trabajé para llevar algo a alguien en combate cuidando sus fragilidades. La, la, la, la, la, la, la, la, hasta que me presentaron al amor en sus novelas. La, la, la, la, la, la, la, la, desde lo inhibido al fetiche plástico. Todo me demuestra que el amor apesta. el yugo empleado, confundidos en el conformismo de supuesta vida resuelta, con el cariño y un sentimiento burocrático. Sobre los árboles, mi perro rescatado del asfalto. Si los ángeles conviviendo con Hitler continúan heredando pecho de penumbra, pecho de romper. La ira, la ira, la ira, la. Chicas que convierten a sus piernas en cadenas. La ira, la. Irana, irana. Chicos limitados al machismo posesivo. Todo me demuestra que el amor apesta. La, la, la, la, la, la, la. Chicas que convierten a sus piernas en cadenas. La, la, la, la, la, la, la, la. Chicos limitados al machismo posesivo. Todo me demuestra que el amor apesta. Ahí estamos escuchando a Alerta Radio Combate en el día de hoy, en esta mañana, en esta radio recuperada. Está bueno, che, me está gustando, La idea es, tenemos pocos minutos, pero aprovechar la música, porque el oyente que está del otro lado puede escuchar lo que ustedes trabajan día a día con el esfuerzo que le dedican a hacer su música. Porque entendemos que si fuera maravilloso como te lo vende el mundo capitalista, que te haces estrella como los Beatles, estaría fantástico. Pero no es así la realidad que vivimos. Y es un esfuerzo enorme, constante, además con la necesidad de espacios que se cierran más que se abren para poder expresar. En estas dificultades, ¿se hace difícil tocar en la actualidad después de lo que sucedió en Cromañón, después de lo que sucede también en esta ocupación de espacios públicos, porque también se hace difícil apropiarse de los espacios? Sí, mira, por ahí, por el tema de lo que sería nosotros más que nada por el tema de que lo autogestionamos, ¿viste? Entonces, por ahí el tema del organizar fechas, tocar, siempre es esfuerzo conjunto y colectivo. Varias bandas, el sonido es algo que se gestiona entre todos los grupos, los lugares para tocar también buscamos que sean así de gestión independiente, porque si no, viste, la cuestión pasa por ir a lugares que están o patrocinados o donde hay que pagar para tocar, y por ahí, si no convulgás con esa idea, cosa que a nosotros nos pasa, autogestionamos por ahí las fechas, viste. Entonces es un esfuerzo, viste, es difícil, pero se puede hacer, se puede, viste, convocar con otras bandas y organizarse de esa manera, pero nosotros tratamos de ser independientes en ese sentido, organizar la desde lo que sea, no sé, la difusión de la fecha, la propaganda, sonido, convocatoria, todo de la manera lo más independiente posible. Pero los espacios están, o sea, hay que buscarlos, el under existe, digamos, está vivo, no es una cosa que vos decís, no, está. Pasa que, bueno, obviamente hay siempre una, ¿cómo te puedo decir? Un espacio que siempre está publicitado, que tiene manija, digamos, de los medios, pero el under está. ¿Qué otra canción nos quieren regalar y representa para ustedes esta evolución en las letras y en la música en el transcurso de los años que tienen como banda? Lo ponía a hacer el Algo Grandado. Ajá. ¿Vamos con esa? Dale, dale, no. Thank you. viéndote sentís protegido contra viento y marea, contra balas, contra bombas, por un techo de palabras optimistas, viviendo un gendarme y te rompe la cabeza. A vos que tuviste un fusil y a nadie disparaste, entre sirenas oís a un vecino murmurar, este en algo habrán dado. No pertenezco a ningún partido político, ni bandera ni frontera se reflejan conmigo, pero sé bien luchar y moriré en lucha, porque es mejor que estar sentado esperando a que pase algo. Y cuando pienso que pienso y por lo tanto existo, aunque más muerto que vivo, vuelvo a respirar. Patético recorrer las calles y encontrar que a la par se multiplican tus shoppings, aumenta el número de familias hurgando en tu basura en busca de sustento. Sino murmurar, en pena algo habrán dado. Y viene un fascista y te rompe la cabeza, a vos que tuviste un fusil y a nadie dispara, entre sirenas oís a un vecino murmurar, este en algo habrán dado. Y viene un comunista y te rompe la cabeza, a vos que tuviste un fusil y a nadie dispara, entre sirenas oís a un vecino murmurar, este en algo habrán dado. Este en algo habrán dado. Bravo, ahí estamos escuchando Alerta Radio Combate. Ya estamos casi al límite del tiempo, pero Karina quería hacer una pregunta. Sí, una muy importante, chicos. Si tienen alguna fecha y lugar para que lo vayamos a ver. Sí, tocamos ahora el sábado 5 de julio a las 18 horas en La Cultura del Barrio, que se da a la dirección por mensaje privado. Esto es en Villa Crespo, en Capital. Tocamos con Nueva Mentes Claras, una banda de Mar del Plata, y Ataque de Rabia, que es una banda de Santa Fe. Y luego tenemos otra fecha en agosto, recién, pero en Pergamino. Eso ya está confirmado todo, pero tenemos fechas así, estamos distanciados porque estamos haciendo el nuevo disco, así que... ¿Están grabando el nuevo disco? Sí, todavía no nos metimos a grabar, pero estuvimos grabando ya ensayos y en el mismo lugar donde vamos a grabar, que es Oeste Records, un estudio que encontramos ahí en Merlo, que está muy bueno y nos gustó, y bueno, la idea es grabarlo en agosto, septiembre, así que se viene uno nuevo ya. Bueno, desde ya, muchas gracias. Vamos a estar subiendo dentro de poco un adelanto, o sea, en el ensayo lo que hicimos un corte de algunos tracks y los vamos a subir para ir adelantando lo que se va a grabar, digamos, en agosto, agosto, septiembre. Te cuento lo que está pasando con nosotros, ¿no? Cada músico que es invitado y nos brinda su música en vivo, después nosotros hacemos cortes y a medida que va pasando los programas vamos poniendo temas de estas visitas. Así que van a estar escuchándose en esta radio recuperada. Ya no estamos yendo, pero les puedo pedir si nos pueden dar un adelanto de eso que van a ir colgando en internet, del nuevo disco. Sí. ¿Un tema, no? ¿Otro más? Sí. Ah, bueno. Para cerrar, ustedes sí, cierran el programa del día de hoy. El último, estos dos fueron, no sé, uno más. Claro, los últimos temas. ¿Uno más, puede ser? Sí. Bueno, le decimos a los oyentes que muchas gracias por estar ahí aguantando. Ya se viene el programa especial con todos los programas de FM Moreno.